Vamos a hablar con un personaje ícono de la cinematografía argentina. Vamos a estar hablando con Cristian Loiaco, que es locutor recibido, profesor en el Éter, es profesor en la Universidad de La Matanza y estudiante de comunicación social. En su poder ya tiene dos documentales, dos cortos, que lo vamos a estar hablando. En su haber. En su haber, muy bien. Uno es Originaria, muy pero muy interesante. Y el otro, que está estrenado hace nada, días, se llama Más Nunca. Muy buenas noches, Cristian. ¿Cómo te va, Germán? ¿Todo bien? Bueno, saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, muy tranquilo. Escuchando el programa, estaba ahí escuchando por internet, porque se ve que acá mi radio no agarraba lo que fuera, así que estaba escuchándolos ustedes y entretenido con lo que estaban conversando. Muy bien, Cristian, te hago una consulta. Hace dos días atrás ya presentaron ¿Es un corto Más Nunca? Sí, es un cortometraje. Tiene en realidad por ahí un poco más de duración lo de lo que es un clásico cortometraje, que bueno, tal vez dentro de las subdivisiones puede ser corto 7 minutos, 9 minutos, 5 minutos. El nuestro dura unos 16 minutos y se nos fue un poco el hilo a lo que eran las otras muestras de los otros cortos, pero sí, es un cortometraje totalmente desde del vamos y desde cómo fue pensada toda la historia, ¿no? Uh-huh. ¿De qué se trata? Bien, para que la gente vaya conociendo el tema. ¿Qué es una historia? Sí, es una historia que tiene que ver en realidad con los juicios de la verdad que se comenzaron a llevar a cabo gracias a Néstor ya hace tiempo. Y bueno, también había, digamos, algún punto cuando Néstor retoma cuando tiene la primera presidencia, una intención muy fuerte. A raíz de ahí, con los años, sabemos que fueron pasando declaraciones, investigaciones, un recuento de datos, de archivos, de hechos periodísticos y también de los delitos de lesa humanidad de estas basuras. Y bueno, justamente nosotros viendo que de alguna manera se pudo cumplir y por primera vez la justicia argentina desde el Estado no aplica terrorismo, sino que desde el Estado juzga a los genocidas que desde el mismo Estado aplicaron terror para el pueblo. Me conmueve muchísimo y cuando pensamos historias, a mí me salió meterme un poco dentro de la cabeza del tipo, digamos, dentro del ex represor que de alguna manera no quiere ser juzgado. Entonces, para nuestra historia era muy importante que este tipo, como también después la realidad ocurrió que fue más fuerte que la ficción, quiera escaparse de la justicia. Entonces la historia se centra en un ex genocida que quiere escaparse de la justicia porque tiene que declarar, y Gabriel Bruno, que es un periodista y abogado que sigue la causa hace 10 años, sospecha que algo va a pasar. Y bueno, te la dejo ahí, ¿no? Bien. ¿Hay algún lugar donde ya se pueda ver el corto? Mira, aún no está subido a ningún soporte, en internet, ni nada. Pero en menos de 10 días, como que si a alguno le interesa la nota y lo recuerda, lo va a poder ver seguro. Solo que bueno, se presentó el jueves en el patio de las banderas de la Universidad de La Matanza. Estuvo muy, muy bueno, realmente. Acudió muchísima gente. Esto en el marco de una muestra anual de cortos de todos los alumnos de la universidad. Del último taller y realmente muy contentos hasta ahora con todo lo que ocurrió y más contentos con todo lo que va a ocurrir, espero, ¿no? Muy bien. Cristian, te hago una consulta, porque tenés otro corto anterior que se llama Originaria, que es decir, digamos, lo estuvimos viendo y la verdad que me pareció increíble lo que hiciste con el tema sí, de Originaria. Bueno, ese sí es género documental, yo te hago la pequeña aclaración. Ese es género documental. Ya no es tan corto. Claro, es un género documental que justamente dura 47 minutos de crudo y, en fin, los títulos son 50 minutos de trabajo. Uh-huh. Eso ya es género documental, pasa a los 29 minutos, digamos que sería como lo máximo de un corto y pasaría al mediometraje. En fin, todas las aclaraciones. Pero bueno, en primer lugar te agradezco porque sé que lo Originaria me lo has dicho personalmente también, Germán, y a mí me pasaron cosas con respecto a enterarme la idea de Osvaldo Bayer, que la idea tiene 10 años, que es la de hacer un monumento a la mujer originaria, en donde está Roca hoy, principal genocida junto con unos cuantos más de nuestros pueblos originarios. Y me parece que no es ajeno que en estos últimos años haya una reivindicación y una retrospectiva. Es decir, todo el revisionismo siempre va pasando por distintos puntos históricos, pero nosotros tenemos un momento único en este país, estando más o menos de acuerdo con el gobierno. Eso no me importa, es otro tema. Pero realmente tenemos un momento único que sin dudas tiene que ver el gobierno y es protagonista de eso. Y cuando se habla de hacer un homenaje a los pueblos originarios, realmente me importó mucho la idea, entonces me junté con Cerneri, que es el escultor, y más que nada la forma en hacerlos, que es la misma forma como se hizo la del Che Guevara, que es con llaves. Entonces me parece que la obra toma otra trascendencia. Es mucho más importante porque cualquiera participa, no está financiada, y en el documental se plantean todas estas cosas donde participan distintos profesores de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Matanza, de direcciones culturales, y también Rocambole, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Rocambole, el famoso artista plástico de Los Redondos, uh-huh. Contando qué le pasa a él con Originaria. Originaria sí lo podés ver en laloaproducciones.com.ar o si no, pones Originaria en YouTube y te salen como cinco partes. Por ahí es medio bodrio así, pero bueno. Cristian, ahí en La Loba Producciones hay otras cosas ahí. Contame un poquito, esa es tu página web. Sí, digamos, ahí hay unos trabajos que por ahí no me enorgullecen tanto, pero hay, que son un video para la gente de Los Zumbandas, que es una gran banda que admiro y que me gusta mucho, y tuve la posibilidad de hacer su primer videoclip, de alguna manera, de dirigirlo. También para los chicos de Sirte Tirco, que somos muy amigos con la banda. Y algunos videos más experimentales, y bueno, después está Originaria, en algún momento subiremos Más Nunca. Y es una página donde yo expreso algunas cosas, así escribo. En fin, digamos, vos sos artista y sabés que digamos, de alguna manera, no sé si es algo artístico, pero es por donde va mi cable, ¿no? Hola, Cristian, te habla Carlos. La pregunta es, ¿cómo te surgió la idea de hacer, ¿cómo es? ¿Originaria era? Y, sí. Originaria, ¿cómo Mirá, fue? Fue cuando con la gente de Sirte Tirco, con una banda, estábamos ensayando en una sala y me cuenta que esa noche había un festival, que esto fue el año pasado, para juntar llaves en Congreso, ¿no? Uh-huh. En Congreso había un festival, o no recuerdo si en Plaza de Mayo, y tocaba Caramelo, tocaban una bocha de bandas. Y que bueno, era para poner una llave, para juntar para los pueblos originarios, y bueno, ahí me enteré, hacía un poco de la movida, no tanto, y cuando me enteré traté de ponerme un poco más a tono. Desde mi parte, los pueblos originarios me interesan, algo me informo, y bueno, ahí fueron surgiendo las cosas, ¿no? ¿Sabés más o menos en qué estado está la reunión de llaves y todo? Sí, mirá, realmente es así. Por suerte, el gobierno nacional se dio un espacio que es... en parte de lo que sería la escuela, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el Museo de la Memoria, pero atrás, en la parte de atrás, para construir la obra. Y el espacio ya está dado para Andrés Cerneri, que mejor se lo podría contar él, y se está terminando de juntar un poco de bronce. Creo que todavía hay tiempo, pero realmente te mentiría porque hace muy poco estuve con él, hace un mes y medio, en La Valle y Florida, donde él llenó un tacho que le faltaba teóricamente, pero bueno... Cualquiera que quiera juntar llaves y mandarlas, nada, que participe, que va a ser más grande el monumento. Sí, ¿Y ya se sabe si se va a sacar el monumento de roca, precisamente? Mirá, o... ahí hay un tema, porque es muy difícil sacar un monumento, ¿sí? Claro. Es un monumento que cuando se hace un monumento, se decreta, digamos, una ley, la ley de monumentos, etcétera, etcétera, y hay un montón de cosas. Claro, están parados, ¿no? Mira, el hijo de Roca fue el que puso a su papito ahí, creo. Ah, bueno. Creo, si no me equivoco, y un dato histórico no me trunca, por favor, si es el contrario, díganmelo, pero creo que fue una cosa así. Y bueno, sabemos cómo está Roca, tanto en Bariloche, como en Buenos Aires, como en General Roca, como en tantos lados, victorioso con su caballo, y qué representa Roca en realidad para los que ahí lo quieren ver y lo pusieron. Para nosotros representa violencia, simplemente en lo personal me hago cargo. El billete de 100. ¿Cómo? El billete de 100 pesos. Sí, bueno, el billete de 100, ¿sabes qué? Ahí hay algo muy bueno porque se está empezando a hablar de eso. Claro. Es decir, hace tiempo a nadie se le ocurriría sacar a Roca un billete de 100. Y hoy en día la gente por lo menos se lo está planteando. Algunos, los reaccionarios de siempre, y sabemos quiénes, ponen el grito en el cielo, pero de todas maneras es bueno el planteo porque ¿por qué hay que tener a un genocida en el billete más alto del país? Y creo que dos de las personas que tienen nuestros billetes, Rosas no tanto su figura, a mí no me gusta por algunas cosas, pero tanto Belgrano como San Martín ocupan valores nominales y simbólicos de 5 y 10 pesos, ¿no? Pobre Mitre gritaría porque está en el de 2 y hizo tantas cagadas, pero bueno. Y Pellegrini que estaba en el de 1 peso. Está bueno hablarlo, viste, por lo menos. Cristian, ¿y vos a quién pondrías en los billetes? Si tendrías que poner y decir, mirá, me gustaría que queden estos. Qué pregunta, ¿eh? Bueno, San Martín y Belgrano sin dudas tienen que estar, y Rosas creo que también, y en valores mucho más altos, no podría decirte qué valores. Pero creo que sin duda habría que agregar no solo, digamos, capos militares de lo que fue la fundación de la nación, ideológicos. Me parece que Moreno es un tipo, a lo que nos tiene que ver a nosotros, muy importante, también como para que pueda estar en un billete de la nación, que Moreno es un tipo... Y después, a mí no me gusta tanto la idea de los próceres, de que el pasado siempre fue mejor y que tiene que estar agarrado, en nuestro caso, por Nación Mestiza, un 1800 o lo que sea. Entonces, Yo pondría Jaureche, totalmente, pondría Jaureche, y para ser mucho más contemporáneo, o podría Palacios, ¿no? Alfredo Palacios también, porque tiene que ver muchas cosas de las que hizo el peronismo, luego las había escrito Palacios y estaban cajoneadas, y me parece que es el principio de un socialismo vertebral en Argentina importante. Por ahí se me vienen a la cabeza más personas, pero si yo te digo que pongo a Guevara en un billete, te van a cortar el cable de la comunicación. Cambiar a Julio Roca por Guevara es como... es un salto impresionante. Sí, es una historia de ficción también. Cristian, ¿tenés en mente algún otro proyecto ahora? Decir, mira, se me está ocurriendo hacer algo, ¿hay algo o no? Bueno, mira, ojalá pasen algunas cosas para Malvinas. Ajá. Para los 30 años de Malvinas, ojalá primero los ingleses dejen de dar vergüenza al mundo y siendo una potencia colonialista como lo siguen siendo, ¿no? Entonces primero y retomen las conversaciones que tienen en Naciones Unidas y en el Comité de Descolonización. Pero amén de eso que yo quiero que pase, con respecto a lo que es lo propio, estoy pensando algunas cosas y estoy escribiendo una idea y estoy terminando otra historia, una es una idea y la otra es una historia ya terminada, para ver si ocurre algo y se puede realizar algún trabajo, ¿no? Espero poder hacerlo. De mi parte sí, tengo ganas de hacer algo por ahí para Malvinas, pero estamos dando vueltas, ¿no? Y, bueno, muy bien. Cristian, con respecto a esto que hablabas de Malvinas, ¿vos tenés pensado ir para el lado documental o está, como me decías, tenés escrito una historia por ahí, estás pensando algo más ficcionado o algo así? Bueno, mira, ahí están los dos caminos, vos lo dijiste. La ficción ya está escrita, ya está escrita totalmente y la leo y la miro y etcétera. Y lo que es documental lo estoy armando porque sería algo mucho más artístico. No quiero hacer lo mismo que Originaria, donde hay un recorte de cámaras, buenas imágenes, creo, mi humilde entender, videos y una, digamos, subjetividad propia de quien dirige, que en este caso fui yo y monté la historia también, sino que me parece que con lo de Malvinas hay que dar un golpe más importante a nivel de imagen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en eso no quiero decirte nada, pero en eso sí quiero trabajar, porque lo que sí es importante decirte que yo no lo veo, si hago un documental, como Malvinas, el recorte, sino que lo que quiero aplicar, más que nada, la tecla es al colonialismo histórico de Inglaterra y Malvinas como hecho, ¿no? No hecho aislado, pero sí como hecho, porque me parece que nosotros entendemos Malvinas desde... ¡Ay, nos sacaron las Malvinas, perdimos la guerra! Y la historia dice otra cosa y es irrefutable. Es decir, la historia marca ingleses que fueron a tomar Malvinas después que nosotros las teníamos hace 20 años y después que antes las abandonó España, que se las quisieron sacar a España. Y entonces me parece que ahí está el nudo desde una cuestión y que simplemente la guerra de Malvinas lo que vino a hacer fue que la locura de cama y de borrachera de Galtieri haya querido ir a pelear con una potencia imperial como es Inglaterra, lo cual me parece una bestialidad y una ignorancia tan, pero tan grande. Y sabemos todos que fue para perpetuarse en el poder y que jamás lo lograron. Entonces, pensándolo desde ese lado, me duele muchísimo las caídas, pero creo que todos los que cayeron en Malvinas también, de alguna manera, por ahí fuerte lo que voy a decir, hicieron y dieron nuestros sueles de Malvinas una pauta a la sociedad argentina de que queríamos un cambio, ¿no? Y no por derrota de la guerra, pero de que queríamos un cambio. Yo no sé qué hubiese pasado si, hablando puntualmente de la guerra, Argentina retomaba las Malvinas, ¿no? O sea, no me quiero imaginar en este tiempo, hoy, yo, no, usando barba en la calle. Sí, hubiera sido complicado. Tengo una consulta. ¿Cómo haces vos para financiar tus proyectos? ¿Para financiar tanto Originaria, Más Nunca? Mira, Más Nunca primero es con un taller de la Universidad de La Matanza, por ende, fuimos cuatro personas, Nadia Morales, Hugo Barrientos, y Ignacio Bruno, que trabajaron en el proyecto. Los cuatro trabajamos a codo y financiamos todo de nuestros bolsillos, por completo. Uh-huh. Y Originaria lo financié yo, por completo. O sea, yo me pagué el colectivo cuando fui al Paco Urondo a hacer una entrevista y me compré los cassettes y la cámara y los costos de prensa. Son gente como ustedes que, bueno, enormemente les agradezco, no les tiro las flores, pero les agradezco porque que una persona pueda escucharlo, entrar en internet, ver lo que le parezca interesante, para mí es suficiente. Ahora, para terminar, más o menos, yo lo que quería preguntarte es, ¿no te parece que ahora con el tema de que estuviste estudiando los pueblos originarios y todo, ¿no te parece que no hubo un cambio sustancial en la vida de los aborígenes? Porque hablamos, como vimos en tu documental y todo, como todavía siguen teniendo los mismos sufrimientos que hace años atrás, y a pesar de que estamos en democracia y todo, como que no se pudo cambiar el rumbo para el tratamiento de las leyes con los aborígenes, ¿no? Uh-huh. Mirá, yo lo que creo es que no le interesa cambiar el rumbo al gobierno. Esa es una deuda muy pendiente que tiene este gobierno. Honestamente creo que a muy poca gente le interesan los indios, que le interesan los pueblos originarios. Y para hacer un cambio real, lo que hay que hacer es reconocer las tierras que son de ellos, dejar que las labren, que las trabajen y que produzcan como ellos quieren producir. Y no arreglar con ningún empresario para que lo saque cagando a tiros de los montes. Sí, yo te recomiendo el libro Argentina Originaria, de Darío Aranda, que es periodista. Lean Argentina Originaria, que es un libro que cuenta muchas de estas cosas. Yo creo que el gobierno tiene una amplitud social y tiene una idea reivindicatoria. De hecho, yo estuve con Milagros Salas, que es, digamos, digamos, la jefa de Tupac Amaru y la líder de Tupac Amaru, militante, y sabemos que se han hecho muchas cosas en trabajo con las comunidades originarias desde este gobierno en algunos aspectos, y en otros todavía no se desanudan los negocios. Entonces, no hay un cambio sustancial, nada, porque los COMNES estuvieron acá y los cagaron a tiros en la calle, y los cagaron a tiros también en la ruta. Entonces, cambio sustancial no hay. El cambio sustancial tiene que llegar, y como hablaba con Germán hace mucho, yo espero que algún día llegue. Lo que ocurre, que bueno, nos vamos a encontrar con esta Argentina que duele, que es la misma que permitió un genocidio antes que el genocidio de los 70s y antes que cualquier genocidio, de hermanos originarios, que los reconoció en realidad como menores, como animales. Entonces, cuando uno comprende eso, comprende que cambio falta. Honestamente, que me escuche cualquier huerquen o cualquier mensajero de una comunidad, creo que siente el mismo reclamo por haber hablado alguna vez con ellos y sienten que todavía las cosas que se hacen no son para nada suficientes, por lo menos con pueblos originarios. Reconocer títulos a los Selk Namne en el sur, como se hizo en Río Negro, acá allá, está buenísimo, pero los cambios sustanciales no vienen, porque vos tenés una casa, tenés tu vida, tenés todo, y de última te conseguís el trabajo y el gobierno aplica su teoría económica para que vos consigas el laburo, pero los pueblos originarios es algo mucho más profundo, ¿viste? Bueno, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que te agradecemos esta nota. Vamos a seguir tus trabajos porque nos parecen impecables y realmente con un gran contenido cultural. Así que bueno, te agradecemos desde acá, Cristian. Te mandamos un abrazo gigante. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo grande. Y bueno, muchas gracias por lo que decís de los laburos y los felicito por justamente siempre, ¿no? Apoyar la cultura y a la radio, a Freeway, justamente un feliz cumpleaños antes de que sea y un gran abrazo a sus directivos. Bárbaro, Cristian, nos vemos en la próxima. Un beso grande. Hasta luego.